El telón se levantó a las 10 de la noche y desde entonces la ópera rock de Green Day armó una trama perfecta de inicio a fin a la vieja escuela, con mucho público salvajemente emocionado por el rock y una banda que se entregaría física y emocionalmente a Venezuela. Esta banda californiana simplemente brilló, con aplausos, brincos y esa energía que solo Billie Joe Armstrong puede ofrecer al público venezolano. Arrancó el primer concierto de la gira latinoamericana 21st Century Breakdown en la Universidad Simón Bolívar. I once was lost but never was found.